Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y ahora todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero. Les ponemos al día de las noticias más importantes con las que arrancamos la jornada. En materia de inmigración, atención, estos son los titulares más importantes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desmiente que Cataluña vaya a poder expulsar a inmigrantes. El mandatario considera una extraordinaria noticia que el independentismo participe en la gobernabilidad del país. Por otra parte, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más inmigrantes reciben. Por nacionalidades destacan la colombiana, con 152.634 inmigrantes, la ucraniana, 85.978 y la venezolana, 72.086. Por otra parte, la nueva orden que regula la contratación en origen para 2024 ya es oficial, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de programas de migración circular que incorporan el modelo de contratación fijo, discontinuo y autorizaciones de 4 años. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. La última hora de América Latina tiene que ver con la toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Atención a sus primeras palabras como mandatario de los guatemaltecos luego de una tensa jornada. Muy buenas noches, señoras y señoras. Amigos y amigas, pueblo de Guatemala, hago propios los vocativos del maestro de ceremonias. Y quiero en este histórico día decirles que me complace dirigir estas primeras palabras como presidente constitucional de la República de Guatemala. En este día trascendental, avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Este momento no solo representa un logro personal, sino un paso firme hacia un futuro donde la participación ciudadana y el cambio positivo prevalezcan. Este honor es el fruto de la confianza esperanzada y sincera que millones de guatemaltecos y guatemaltecas han depositado en nuestro proyecto colectivo. Además, refleja la fe que las amplias mayorías de nuestro país mantienen en nuestra capacidad como pueblo para superar desafíos y avanzar hacia un futuro más prometedor. Esas son las palabras de Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala. A propósito, el tema político del día era precisamente este. Adolfo Jiménez del Río nos compartía el tema. La verdad que ha sido tensa la jornada, y es que el partido Semillas tenía una denuncia en la fiscalía, y esto inhabilitaría al candidato ganador de las últimas elecciones, Arévalo. No obstante, ante el clamor de la comunidad internacional, se ha hecho lo que la voluntad de los guatemaltecos plasmaron en las urnas. Por eso también escuchamos a primera hora las intervenciones del representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde le pedía a los entes gubernamentales, las entidades del Estado, facilitar la toma de posesión de Arévalo. Hace apenas unos minutos, no podríamos hablar ni siquiera de horas, es que se ha podido tomar posesión del cargo Arévalo. Ha contado con la presencia de invitados internacionales por parte de España. Ha estado el rey Felipe VI y le han acompañado también mandatarios de la región como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Es la actualidad en el Café Mañanero. También tenemos para destacar otras noticias del ámbito internacional que seguramente van a dar mucho de qué hablar hoy. Y tienen que ver con el mundo del espectáculo, los Emmy Awards 2023. Los nominados, atención, tras haberse pospuesto debido a la huelga de guionistas y actores, este 15 de enero finalmente llegará la edición 75 de los Emmy Awards, la premiación que celebra lo más destacado de la pantalla chica por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en los Estados Unidos. Fue la segunda vez que una entrega de premios se pospone después de 2001, tras los ataques terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York. Este 2023 se esperaba que la premiación se llevará a cabo el 18 de septiembre concretamente, pero las tensiones en Hollywood impidieron su realización. La conciliación se logró en noviembre y la industria del entretenimiento comenzó a regularizarse un mes después, haciendo que los Emmy se retrasaran 4 meses. Al fin llega entonces los premios más importantes de la televisión. Estaremos atentos para dar cuenta de los ganadores de estos galardones. Avanzamos en el Café Mañanero. Carlos Angulo a esta hora nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, tenemos nombres como el de Bellingham, al igual que el de Gundogan, mientras que el hashtag de la Supercopa sigue formando parte de las tendencias en redes sociales. Entre otras de las tendencias, más Meet the Queens forma parte de lo más comentado, al igual que nombres como el de Federico X. El nuevo rey de Dinamarca forma parte de las tendencias, mientras que entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Gran Hermano Dúo, mientras que nombres como el de Kiwi 14 forma parte de lo más comentado, y entre otra de las noticias más importantes, tenemos el hashtag de Cuarto Milenio, al igual que el del Barcelona, que sigue formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales, después de haber perdido la final el día de ayer de la Supercopa de España en Arabia Saudí frente al Real Madrid 4-1. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con toda la información deportiva, que empieza precisamente por ese nuevo título que ha logrado el Real Madrid luego de golear al Barcelona. ¿Y de qué manera? Esto hace tambalear, desde luego, el proyecto de Xavi Hernández. A los seguidores del Barça no les gusta para nada que su equipo pierda de esa manera, y más tratándose de un título. Hay que saludar de una forma muy especial también a los seguidores del Valencia, porque su equipo ganó en condición de visitante y por lo menos toma aire. El Valencia luce un poco más reforzado que temporadas anteriores. Bueno, hablamos evidentemente desde que el Valencia entró en decadencia, ¿no? Pero al menos el equipo de Baraja está mostrando otro semblante. Ojalá y sea el regreso del Valencia a aquellas épocas cuando peleaba la Liga, cuando estaba en los puestos de Champions. Un buen día, en todo caso, para los seguidores del Valencia, tras el triunfo este domingo en Liga. Más adelante todos los detalles, cómo están las cosas, la tabla de clasificación, que sigue liderando el Girona, gracias a que, en buena parte, a que el Real Madrid no jugó en Liga, porque precisamente estaba teniendo ese compromiso de la Superliga, donde resultó campeón. Buena actuación, destacada actuación de el brasileño Vinicius Junior, definitivamente una estrella. Luego es verdad que también siguen las polémicas, porque le sigue prestando atención cuando se meten con él. En fin, es un tema que le está costando bastante, pero definitivamente en la cancha un león, Vinicius Junior. 3 goles, sin duda alguna, el jugador del partido. Felicitaciones para el delantero brasileño. A propósito de delantera brasileño o de brasileña, más adelante vamos a estar también dando cuenta del nuevo seleccionador de Brasil, la selección de Brasil. No será Carlo Ancelotti quien lleve al Brasil al próximo Mundial, como se estaba hablando. No, tiene nuevo entrenador y va a subir primera instancia en la participación de la canariña en la Copa América, y luego también los compromisos de eliminatorias suramericanas para el próximo Mundial. El Café Mañanero y toda la actualidad. canción que aborda el fenómeno de la inmigración, inspirada en la inmigración, los hermanos Lebrón. Me voy de viaje es el título de esta canción. Es la salsa, la música aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva, pero antes vamos a dar un breve repaso a los titulares de los principales periódicos. Titulares de los principales periódicos en que les vamos presentando también. Con el sabor de Tropicalísima. Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 73, que sigue con todo su sabor arrancando el año con las ricas ensaladas de frutas. Los primeros en ensaladas de frutas. Tropicalísima, además, hamburguesas, comidas rápidas, platos típicos de Colombia, los platos calientes. Y dispone de una terraza y, por supuesto, de un salón comedor que recientemente fue reformado. Oye, si estás de cumpleaños, se te obsequia una ensalada de frutas, cortesía de la casa. Tropicalísima está abierta de miércoles a lunes. Así que hoy es un buen día para acercarnos a Tropicalísima, el placer de la fruta. La prensa en el Café Mañanero. Atención a los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: el PSOE a corta distancia tras el impacto de la amnistía. Los socialistas suben casi un punto, pero siguen tres por detrás del Partido Popular. Barómetro del diario El País. Fotografía de portada para el nuevo rey de Dinamarca. También trae en portada las palabras de Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala. Vamos a cerrar el capítulo de la corrupción brutal. Fotografía de portada también para el Real Madrid, celebrando la conquista de la Supercopa de España. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Fotografía de portada para Vinicius Junior, el mejor jugador del encuentro entre el Real Madrid y el Barça en la Supercopa. El huracán Vinicius desintegra al Barcelona. El titular más importante del mundo: Bolaños toma el control de la negociación con Podemos al fracasar Díaz. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en portada: migrantes e igualdad de género, prioridades del nuevo presidente de Guatemala. Arévalo también cita como objetivos de su mandato la educación, la salud y el medio ambiente. Año clave para la paz total arranca con extensión del cese con las disidencias de la FARC. Nos trae también una radiografía de la trocha de la muerte, la vía entre Quibdó y Medellín, donde este fin de semana perdieron la vida tras una avalancha unas 40 personas. Es una noticia que ha conmocionado a Colombia. El derrumbe en una vía que se llevó a varias personas, a varios viajeros por delante. En otro titular, México, las narcofiestas a las que alias Jaguar llevaba a las colombianas secuestradas. Las reclutaban en Medellín, Pereira y Bogotá. Capos las escogían de catálogo. Las autoridades están indagando el caso. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora también al Mercurio de Chile. Destaca en portada: muerte de niña de 10 años tras balacera, la sexta en Santiago desde diciembre. presiona la agenda de seguridad del gobierno. Vamos también a Ecuador. El diario El Expreso destaca el pasado y el presente de los grupos que empujaron a la guerra. La radiografía completa. El crimen deja a Guayaquil fuera del mapa turístico. El conflicto armado interno, una ruta dura e incierta para el país. Cárcel de Esmeraldas, desarrollan una búsqueda ante la posible fuga de presos. Es importante destacar que el ejército ha anunciado que ha retomado el control de las cárceles del país. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos también a la prensa de Venezuela. A ver qué nos dice hoy el diario El Universal. Venezuela defenderá todos los activos en CITGO. Rechazan las sanciones que amenazan los bienes de la nación y cuestionan la decisión de la Corte de Estados Unidos que autoriza el despojo de la empresa, vulnerando los acuerdos de Barbados. Es el titular más importante del diario El Universal. Y finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. El discurso común anticorrupción une a Abinader con al país en elecciones del mes de mayo. Y es que los partidos corren a todo vapor en campaña para ganar elecciones municipales. La prensa aquí en el Café Mañanero. Momento para el personaje del día. Carlos Angulo está listo con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del exfutbolista brasileño Roberto Carlos, quien en sus 50 años recorre el mundo, y el exlateral del Real Madrid recreó uno de los tiros libres más icónicos de su carrera como futbolista y se ha hecho un gesto completamente viral en redes sociales. En el video de Roberto Carlos, mientras recorre el mundo, se convierte ahora en un referente para los jugadores más jóvenes. Una grabación suya a través de la plataforma de Twitter se ha hecho viral después de el comentario de nunca perderá su calidad. En las imágenes se puede ver a Roberto Carlos ejecutando un tiro libre como solía hacerlo, con la camiseta merengue y la verde marela, enfundando una camiseta blanca y zapatillas. El exfutbolista de 50 años se para frente al balón, toma carrera y el impacto realiza el mismo efecto por el cual fue el conocido el mejor tres dedos de toda la historia, y es por ello que a esta edad sigue formando parte de las referencias y es un gesto que ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose el día de hoy en el personaje del día. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con los consejos publicitarios. De vuelta estaremos ya abordando toda la información deportiva. Diego 2, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego 2, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde con

tu amigo al fin. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Tenemos la guitarra de Ever Vargas con su agrupación Perdóname, una de las canciones más importantes de su repertorio, uno de sus primeros éxitos. El artista estará visitando España en el marco de una gira y Valencia no puede faltar. Regresa a la capital del Turia este 5 de abril. Nos preparábamos con todo entonces para ese gran concierto en la Sala Caral. Apresúrate a hacerte con tu mesa, porque ya saben que es un artista que de verdad siempre llena. Hay mucho entusiasmo, mucho ambiente para este gran concierto. Ever Vargas, que vuelve entonces a Valencia. Voy a permitirme por aquí compartirte los teléfonos para que puedas hacer las respectivas reservas. Sí. Reservas de mesa, concierto de Ever Vargas en Valencia. Debo decir que se va a presentar, por supuesto, también en otras ciudades de España. Pero cuanto antes te hagas con las entradas va a ser mejor, porque seguro que se van a acabar. De hecho, está teniendo muchísima acogida. Muchísima acogida. Esto. Las entradas para el concierto de Ever Vargas. Y es que además el tiempo corre. Tome nota para el concierto de Ever Vargas en Valencia. Teléfonos 603-7753-14. 603-77-51-14. 603-77-51-14. Amigo al fin, perdóname, perdóname. Ever Vargas en Valencia. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99 y atención, porque este lunes hay promoción de 2x1 en la Avenida La Plata 45, igualmente en la Plaza Mayor número 28 en Torrente. La Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, menú diario, cuenta con una excelente atención, productos de calidad. La Imperial del Quindío también está en el sector Torrefiel de Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, que a propósito, este año da el salto y te trae, preste mucha atención, una serie de eventos. Estará Johnny Rivera, sí, el cantante de música popular, una vez más visitando Valencia. Es un artista muy querido en Colombia, en varios países, y bueno, es el momento de disfrutar de sus canciones y será justamente rindiendo un homenaje a las madres. Entonces, Johnny Rivera estará en Valencia cantándole a las madres. Presten atención, también estará El Orejón y Jenny López. No estará solo Johnny Rivera, viene con su nuevo amor Jenny López, que también canta. Por supuesto, estará interpretando todos sus éxitos. Un espectáculo que te presenta La Imperial del Quindío. Bueno, avanzamos. En Latino Deportes ya viene toda la actualidad. En portada, por supuesto, el Real Madrid, campeón de la Supercopa de España. Lo más importante de la Liga, donde contamos un triunfo de el Valencia. Hay alegría en esta ciudad. Alegría por cuenta del fútbol. Ya viene entonces la actualidad deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Atención amantes del buen sabor en Valencia, el rey de Estambul, para comer y cenar. Descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca, especialidad en kebab. Sí, vas a encontrar una gran variedad, también pastas, carnes a la plancha, pizzas. Está en el Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Abierto todos los días, acogedor y recién reformado. Qué bien, restaurante El Rey de Estambul. Te esperamos. La actualidad deportiva empieza con el título del Real Madrid en la Supercopa de España, que se ha celebrado exactamente en Arabia Saudita. Fue un verdadero vendaval el Real Madrid y no tuvo piedad de el Barça. 4-1 terminó el compromiso. Un título más para la vitrina del Real Madrid. Un equipo que si algo le caracteriza, y es que precisamente ese es el propósito en cada una de las competiciones en la que participa. El título. Y lo ha logrado, ¿de qué manera? Una magistral actuación del brasileño Vinicius Junior, tomando las riendas del equipo. Espectacular entonces el Real Madrid en la Supercopa de España. Un título más. Adolfo Jiménez del Río entonces nos tiene todos los detalles de lo que fue este encuentro, insisto, donde el Real Madrid pasó por encima del Barça. Pero también tenemos, por supuesto, la Liga Española de Fútbol, porque los demás equipos tuvieron compromisos. Y más allá, también vamos a dar cuenta de lo que ocurre en otras ligas de Europa. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la Supercopa de España. Y el Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de España. Tremendo partidazo el que hizo el Real Madrid a un Fútbol Club Barcelona, quizá en algunos momentos desconocido. Y es que la goleada 4-1 demuestra la superioridad que está teniendo el club blanco este año sobre el club blaugrana. Y es que se coronó campeón en el estadio Al-Awal de Riad, Arabia Saudita. Y los madridistas tomaron revancha de la final disputada en el 2023, en la que el conjunto catalán ganó 3-1. Y la jornada en el día de ayer tuvo una actuación estelar de un Vinicius Junior que anotó un total de 3 goles, un hat-trick, y tuvo participación directa en el gol de Rodrigo Goes para darle la victoria 4-1, con un gol de Robert Lewandowski por parte del Fútbol Club Barcelona. Y es que el cuadro de la capital española salió decidido a quedarse con el título, y en apenas 10 minutos se puso 2-0 en el marcador. Y todo gracias a la velocidad y contundencia de un Vinicius Junior, que estuvo que se salía. Y es que el extremo brasileño aprovechó la gran cantidad de espacio a la espalda de la defensa blaugrana y quedó mano a mano con Peña y lo dejó en el camino para abrir el marcador a los 7 minutos. Y con posterior festejo a lo Cristiano Ronaldo. Y es que en el palmarés ya el Real Madrid queda con 13 copas y se acerca al Fútbol Club Barcelona, que la lidera con 14. El próximo año logrará el Real Madrid empatar al Barcelona. Vamos entonces con las reacciones antes de pronto en resaltar los... Sí, los datos de Vinicius Junior. También escuchemos a Carlo Ancelotti. Ha costado mucho recuperar el balón, puede ser después del 2-0 utilizado demasiado la contra, teníamos que manejar un poco más, entonces, pero estamos contentos. ¿Ha dicho usted al cuarto árbitro que no descontara nada? No, yo no he dicho nada al árbitro. Le digo, cuidado que el partido se pone nervioso, que darse cuenta de esto porque se estaba poniendo nervioso. El partido de Vinicius ha sido perfecto en lo deportivo. Sí, ha jugado muy bien. Ha necesitado 2-3 partidos para volver a su mejor nivel, ha vuelto. ¿Qué le ha dicho desde el banquillo? ¿En algún momento que le hemos visto dialogar con él? A mí el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinicius, lo ha hecho Bellingham. A mí no me gusta, solo esto le he dicho, no hacer el tacón, no necesitamos. ¿Qué si pone este título para lo que resta de temporada? Este título, estos partidos han dicho que estamos bien, también después del parón tenemos una buena dinámica, ahora llegan otros partidos. Tenemos que ponerlo en la vitrina y mirar adelante. Ahí están las palabras del técnico campeón Carlo Ancelotti. Felicitaciones tanto al técnico como a todos sus jugadores. ¿Y qué dijo Vinicius Junior luego del partido donde él marcó 3 de los 4 tantos con los que su equipo derrotó al Barça? Hola madridistas, estoy aquí con el Trafel y muy contento con el título de hoy. Tenemos que seguir así y a la Madrid. Eso, a la Madrid. Bueno, felicitaciones a todos los seguidores de el Real Madrid. Por supuesto, Vinicius Junior fue el mejor jugador del partido, se llevó ese trofeo y sigue acumulando reconocimientos en que conquista en la cancha. Ahí está el grito de la más reacciones que vamos encontrando de el Real Madrid en esta oportunidad. Vamos también con un jugador, Nacho. Sí. Madridistas, primer título de la temporada, muy felices, contentos y a disfrutar de la gran noche. ¡Hala Madrid! Madridistas. Bueno, pues ahí está el mensaje que compartí en las redes sociales. Repito. Felicitaciones a todo el Real Madrid, un equipo totalmente ganador. Eso es el Real Madrid. Ya lo anotaba que cada vez que participan en un torneo lo hacen con el propósito de quedar campeones, ¿no? Yo creo que eso es lo que les lleva a conquistar tantos títulos. Uno, desde luego, logra lo que se propone. Lo que no está en los planes es difícil que lo pueda lograr. Bueno, vamos ahora a la Liga, Adolfo Jiménez del Río, porque se jugó la fecha número 20, eso sí, pendiente los compromisos de el Real Madrid y el Barcelona. Vamos entonces con los resultados, donde destaca una goleada de el Valencia en condición de visitante al Cádiz. Y este fin de semana se jugó la jornada 20 de la Liga Española, un poco atípica, por la ausencia de cuatro grandes de esta competición: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético Madrid y el Osasuna, que estaban realizando competiciones de la Supercopa de España. Y los partidos estuvieron intensos hasta el último minuto, y uno de ellos fue el último de la jornada, el del Cádiz, que recibía al Valencia Club de Fútbol. Un Cádiz que arrancó con todo y con ganas de mostrar que en su campo se estaba volviendo imbatible, pero se le olvidó que al frente encontraba un tremendo equipo que se ha venido reestructurando en los últimos partidos. El equipo de Baraja, el Valencia Club de Fútbol, que no desaprovechó ninguna oportunidad y terminó goleando al equipo amarillo 1-4. El Girona no pudo con el Almería y terminó el partido 0-0. Es cierto que queda como líder absoluto, pero con tan solo un punto por encima del Real Madrid, que tendrá un partido pendiente. El Betis venció al Granada 1-0 en un durísimo encuentro. El Athletic de Bilbao a la Real Sociedad 2-1. Un Athletic de Bilbao que cada día que se le ve jugar se ve más fuerte. El Mallorca empató con el Celta de Vigo 1-1. El Sevilla cayó en su casa en el Sánchez Pizjuán ante el Alavés 2-3. Y los jugadores del Sevilla han quedado muy tocados, entre ellos nada menos que Sergio Ramos. ¿Qué le pasa al Sevilla, que con esa plantilla que tiene no saca partidos que parece que no son muy complicados para ellos? Y Las Palmas no perdió ninguna oportunidad ante el Villarreal y la goleó 3-0. Un Villarreal que también sorprende, como el Sevilla, porque están a escasos puntos de entrar en el descenso. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando en absoluto el Girona con 49 puntos, seguido el Real Madrid con 19 partidos y 48 puntos, el Athletic de Bilbao con 20 partidos y 41 puntos en la tercera posición, el Fútbol Club Barcelona en la cuarta, también con 19 partidos como el Real Madrid y con 41 puntos. El Atlético de Madrid en la quinta posición en puestos europeos con 38 puntos. En la sexta posición, la Real Sociedad, puestos europeos todavía, con 32 puntos. Por la tabla media, un poco hacia arriba, el Valencia Club de Fútbol con 29 puntos, que ya se puede decir que respira de cualquier peligro para el descenso y quizá ya con deseos de aspirar a puestos europeos. Y por la parte baja queda el Sevilla en la posición 17 con 16 puntos, a solo un punto del descenso, donde se encuentra el Cádiz en la 18 con 15 puntos, el Granada en la 19 con 11 y cierra la Almería con tan solo 6 puntos en la posición 20. Latino Deportes con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, exactamente, sabores de Brasil y Ecuador. Está estrenando, por cierto, la mesa gourmet. Platos internacionales con autoservicio. No puede faltar el churrasco rodicio. También platos a la carta. Restaurante Yacaré. Recuerden, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información sobre la carta y el servicio la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Bueno, a propósito del compromiso de el Valencia que goleó al Cádiz, este resaltar estos triunfos en condición de visitante y también demostrando que tiene el equipo gol. Fueron 4 goles, 4 que marcaron. Es verdad que el partido pudo terminar perfectamente 0-2. Porque los últimos 2 goles se marcaron en el extratiempo, cuando ya el Cádiz se abra intentando conseguir el empate, pero lo que resulta es que el Valencia le termina aplastando con las contras. Vamos a escuchar entonces también a los jugadores de el Valencia, el caso de Hugo Duro, que se ha convertido en un referente de este equipo de Rubén Barajas. Un parón y bueno, importante, porque es un campo, yo creo que bastante complicado, y el equipo ha competido súper bien. Así que nada, muy contento. Como te digo, es un campo difícil a seguir. Esto acaba de empezar enero, que va a ser un mes complicado de muchos partidos. Y pues la verdad que mejor manera de empezar esta cuesta que nos toca ahora, la verdad que es imposible. En este campo aprieta mucho la afición. El Cádiz sabe perfectamente a lo que juega. Bueno, no podemos decir que le ha sido difícil porque terminaron goleando y de qué manera, ¿no? Un partido. Esperemos que el Valencia continúe con esa racha. Victoria muy importante del equipo de Rubén Baraja. Seguimos en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más a propósito de la fecha número 20. Definitivamente la jornada 20 de la Liga Española será histórica. Y todo porque por primera vez se conoce el diálogo entre el árbitro central y el árbitro de la sala VAR. Y es que esto lo vimos en el partido donde el Sevilla logró convertir un penalti. Un hecho que hará que cada vez más los partidos de fútbol sean más transparentes y facilitará a los seguidores una mejor comprensión de las acciones arbitrales. Ya es noticia. El VAR se conocerá todos los diálogos a partir de esta jornada 20 de la Liga Española. Gracias, Adolfo. Bueno, se sigue hablando también del mercado internacional, el mercado de fichajes. Adolfo está preparando todo lo que pasó durante el fin de semana. Mañana vamos a tener un especial mercado de fichajes de invierno. Al otro lado del Atlántico también se está hablando de mercado de fichajes. Un viejo conocido por acá, por la Liga Española y en Europa en general, Arturo Vidal, está a punto de llegar al América de Cali. Ahí con el empujón de su novia, que es colombiana, exactamente de Cali. Esto estaría ayudando o facilitando, allanando el terreno para que el rey Arturo vaya al equipo de los Diablos Rojos. Él en algún momento apareció con el trinche del Diablo. ¿Y quién lo iba a imaginar que lo iba a llevar finalmente al América? El fútbol colombiano que se presta a retornar a iniciar ya la temporada 2024. Todo esto en un año que vendrá cargados de muchos partidos, no solamente a nivel de clubes, más allá de las ligas, la Copa Libertadores, también la Copa Suramericana, también tendremos Copa América y por otra parte tendremos también las eliminatorias suramericanas. Eliminatorias suramericanas y vamos con el nuevo entrenador de Brasil. El equipo que ya no va a dirigir Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Se había comentado mucho de que iba a llegar el técnico italiano, pero no. Dorival Júnior es el nuevo técnico de Brasil. Tras la salida de Fernando Diniz, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la llegada del nuevo entrenador. Bueno, esperemos que la canariña recupere su vigor, su contundencia, ser referente del fútbol en Sudamérica y el mundo. Tiene la misión primero de conquistar la Copa América y por otra parte conquistar el Mundial. La canariña, la más ganadora de títulos mundiales, 5 en total. Nosotros de esta forma nos estamos acercando ya a la parte final. Adolfo Jiménez del Río tiene el cierre a propósito con información de los Juegos Panamericanos. Sigue la polémica. En el mundo deportivo, y podemos atrevernos a decir que en el mundo político en Colombia, sigue sonando el caso de la no realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Colombia. Y es que precisamente este fin de semana, el Ministerio de Hacienda reportó a la Procuraduría que al parecer el Ministerio del Deporte nunca pidió la plata que se necesitaba para cumplir con el dinero requerido por Panam Sports para la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Bueno, la administración de Gustavo Petro, que es un desastre por donde se mire, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería, si usted mira Minas, si luego